Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 30 de marzo, Día Internacional de la Trabajadora del Hogar y Día Mundial contra el Trastorno Bipolar. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexandra Fuenmayor. Comenzamos las informaciones. Titulares. Orquesta Típica Nacional presenta concierto especial dedicado a la feminidad. Presidente Maduro inaugura Congreso de Mujeres Capítulo 2022. Gobernación de Falcón entrega cancha de usos múltiples a deportistas de la localidad. Banco Central de Venezuela invita a particulares y privados a invertir en los títulos de cobertura. Alba TCP felicita a Nicaragua por ser electa en la vicepresidencia de la FAO. Rusia lanza la nueva aplicación Rosgram en sustitución de Instagram. Cultura. La Compañía Nacional de Música, ente adscrito al Ministerio de Cultura en coproducción con el Museo Boliviano, presentará este miércoles 30 de marzo a las 2 de la tarde un concierto especial dedicado a la feminidad a cargo de un ensamble de la Orquesta Típica Nacional. El presidente de la Compañía Nacional de Música, Alejandro Primera, extendió la invitación a celebrar este mes con el mejor regalo para ellas, un concierto donde la música y las manifestaciones culturales venezolanas serán la protagonista. La cita será en la sede del Museo Boliviano, ente de la Asamblea Nacional, ubicado en la esquina de Pajaritos, diagonal a la Plaza Diego Ibarra, y contará con un aforo limitado debido a las medidas de bioseguridad que se implementan en la sala. Son las 12 y 4 minutos. La muestra Arte para Labrar, exhibida desde el pasado 11 de diciembre en los espacios de la Galería de Arte Nacional, cerró con un recital poético a cargo de Lisbela y Bermúdez, Nicanor Cifuentes, Francis Arquinzones y Marlon Zambrano, quienes compartieron sus creaciones con el público presente. Asimismo, el público disfrutó un extracto de la obra botánica, el cual plenó la sala de la poética del cuerpo. Los bailarines Daniela González y José Lugo, bajo la coreografía de Rafael González y la música original de Emiliano Bruguera, se encargaron de hacer un dueto que forma parte del próximo estreno de la Compañía Nacional de Danza. Somos Cultura. La Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo de Ciudad Caribia e integrantes del sector educación se encuentran recopilando los planteamientos para el 16º Congreso Nacional e Internacional de Historia, Memoria y Patrimonio, a desarrollarse en La Guaira entre el 6 y 9 de abril. La información la dio a conocer el rector de la Universidad Nacional Experimental, Rafael María Baral, del Estado Zulia, quien señaló la necesidad de que la población rescate las memorias de esta comunidad. Son las 12 y 5 minutos. Con motivo de celebrarse el 28 de marzo el Día del Patrimonio Cultural de Venezuela y el natalicio de Francisco de Miranda, se realizó un conversatorio con cultores y cultoras del eje este de Aragua, donde disertaron sobre la importancia del cuidado, protección, preservación y salvaguarda del patrimonio histórico y cultural de la nación. Así lo expresó el presidente de la Subcomisión de Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación de la Asamblea Nacional, José Gregorio Colmenares, quien destacó la importancia de constituir un equipo promotor que esté a la altura de los desafíos patrimoniales del país. nacionales. Desde la Plaza Bicentenaria en Miraflores, este martes el presidente Nicolás Maduro Moros, acompañado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y la ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Diva Guzmán, inauguró el Congreso Venezolano de Mujeres Capítulo 2022. Durante su alocución, el mandatario nacional aseguró que este Congreso tiene grandes tareas para unificar, relanzar y ponerse al frente del país. Este Congreso de Mujeres tiene grandes tareas para unificar, para relanzar y para poner frente al país, frente a toda la sociedad, la agenda de la mujer venezolana y las prioridades del movimiento de mujeres, del movimiento feminista de Venezuela. Hoy están presentes aquí 1982 delegadas de todo el país para este Congreso Venezolano de las Mujeres. Por último, el Ejecutivo instó a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia a avanzar en la adecuación de las leyes para fortalecer la protección de la mujer ante la violencia de género. Son las 12 y 7 minutos. Durante el acto de instalación del Congreso Venezolano de las Mujeres 2022, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que el verdadero movimiento feminista solo se da en la nación bolivariana. Además, resaltó que no es casual que Venezuela, según la UNESCO, es el primer país en América Latina con mayor participación de la mujer en la ciencia y la tecnología. Algo y es verdad, cuando comparamos a Venezuela con el mundo y el movimiento feminista y la revolución feminista, sabemos que solo se da en Venezuela. No es casual, y la ministra de Ciencia y Tecnología sí lo sabe, no es casual que Venezuela, según la UNESCO, es el primer país en América Latina de mayor participación de las mujeres en la ciencia y en la tecnología. Pero no solamente eso, sino que estamos entre los tres países del mundo. Eso es algo realmente impactante, es increíble la participación de la mujer en la vida nacional. Asimismo, Rodríguez recordó que una de las acciones del comandante Chávez fue restar patriarcado a todos los espacios de la vida en el país. Somos noticia. Este miércoles, el diputado a la Asamblea Nacional y economista Ramón Lobo, quien integra la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo, indicó durante su participación en el programa Al Aire de BTV que la alícuota del Bolívar no ha sido modificada y se mantiene en un 2%. Aquí no se modificó en ningún momento la alícuota en Bolívar. Yo lo vuelvo a destacar, es 2%. Se modificó en dos vertientes. La utilización de la divisa dentro del sistema financiero nacional. Lo conversábamos en ese momento. Sí. Si Pedro Yajure tiene una cuenta en divisas en un banco, Banco A, Dair Rar tiene una cuenta de divisa en ese mismo Banco A, porque no está permitida todavía la transferencia interbancaria de divisas dentro del sistema financiero nacional. Si usted le transfiere en divisas a Dair, se va a cobrar un 3%. Por su parte, Lobo explicó que la reforma tiene como objetivo fortalecer el empleo del Bolívar e incrementar la oferta de divisa en el mercado cambiario. Son las 12 y 10 minutos. Regionales. Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de rehabilitación de espacios deportivos, el gobernador del estado Falcón, Víctor Clar, hizo entrega de una cancha de usos múltiples en el municipio Colina. Estamos cumpliéndole al pueblo del municipio de Colina, a la juventud. Esta cancha es el ejemplo de las canchas que hemos venido interviniendo, transformada totalmente, recuperada, mejorada, con nuevas cercas, con nueva iluminación, nuevos pisos, en malla, cerramiento, tablero, totalmente nueva, con toda la señalización adecuada para que pueda ser una cancha de masificación. Por su parte, deportistas que hacen uso de los espacios agradecieron al gobernador de la entidad falconiana por haber culminado la obra. Le agradecemos al gobernador Víctor Clark por todo lo que ha hecho por nosotros. Y bueno, que sigan los proyectos, que siga todo. El gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, indicó que activaron el plan de limpieza de canales y quebradas, despejando cerca de 83 kilómetros de canales de aguas servidas. Así lo dio a conocer el mandatario regional en un pase informativo para el canal del estado Venezolana de Televisión. Escuchemos. Desde los veteranos del hospital Julio Rodríguez, todo el eje que va detrás del polideportivo hasta que llega a la Laguna de los Patos, es una vía que vamos a descongestionar. Hasta el momento llevamos... Economía. Bolivariana de Puertos participó en la Expo Logística Panamá 2022, propiciando posibles alianzas en esta exposición comercial, donde se reunieron más de 700 empresas tanto del sector público y privado de Panamá y la región, distribuidas en más de 600 módulos de exhibición. El presidente de Bolipuertos, Irwin Ascaño Escalona, en representación de la Gran Misión Transporte Venezuela, destacó en nombre del gobierno bolivariano el honor de compartir la experiencia con el conglomerado de empresas que promueven la actividad comercial del Caribe. Son las 12 y 12 minutos. El Banco Central de Venezuela extendió la invitación a las personas naturales, instituciones bancarias y empresas privadas a invertir en los títulos de cobertura, cuya venta se habilitó desde este lunes tras el inicio de las operaciones de mercado abierto de absorción de liquidez. Los títulos de cobertura están denominados en moneda nacional y el monto mínimo de cotización es a partir de 50.000 con incrementos de 5.000, reseñó el ente emisor en su portal web. Estos instrumentos financieros tendrán plazos de 28 a 56 días colocados a la par y no negociables, excepto que antes de su vencimiento sean vendidos por sus tenedores únicamente al Banco Central de Venezuela. Noticias del Alba. Sacha Llorenti, secretario ejecutivo del ALBA TCP, felicitó al gobierno y pueblo de Nicaragua al ser electa en la vicepresidencia de la 37 Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En su cuenta de red social Twitter, el secretario ejecutivo expresó que es un reconocimiento a los logros en materia de soberanía alimentaria del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. En la sesión inaugural, el país centroamericano fue elegido para ocupar la vicepresidencia durante los próximos 2 años y estará representada por el ministro Edward Centeno. Son las 12 y 14. Cubano Bruno Rodríguez Parrilla en su cuenta Twitter aseguró que tras un año de caravanas internacionales de solidaridad para reclamar el fin del bloqueo de Estados Unidos, se multiplican los puentes de amor con Cuba en todo el mundo. Este domingo, movimientos de solidaridad con Cuba y representantes de las asociaciones de cubanos residentes en el exterior protagonizaron caravanas contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde 1962 por el gobierno de Estados Unidos contra la nación caribeña. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Mediante una carta publicada en su cuenta oficial en la plataforma Twitter, la ministra del Gobierno de Ecuador, Alexandra Vela, confirmó este miércoles su renuncia al frente de esa cartera, alegando diferencias con el presidente Guillermo Lasso en torno al manejo de la crisis entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Durante su gestión al frente de la cartera gubernamental, Vela enfrentó la crisis nacional por los amotinamientos en el sistema penitenciario, la inseguridad en Guayaquil. Además, participó en los diálogos con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Son las 12 y 16. Medios internacionales reseñaron que al menos 2 personas murieron a raíz de las inundaciones que azotan de nuevo al este de Australia, mientras las autoridades han emitido la orden de evacuación para 14.500 personas de varias localidades. Por su parte, la Oficina de Meteorología alertó que las intensas lluvias que caen en la costa norte de Nueva Gales del Sur podrían desencadenar inundaciones súbitas que posiblemente pongan en riesgo la vida. Somos periodismo. Tecnología. Después que Instagram y Facebook fueran bloqueados el pasado 14 de marzo en Rusia, este lunes el país lanzó Rosgram, el cual cuenta con un sistema muy similar a Instagram para compartir y transferir fotos y videos. Su desarrollador Sobov Alejandro afirma que Rosgram es una nueva red social con una interfaz familiar e intuitiva, amplias oportunidades y condiciones de trabajo sencillas, el cual estará disponible a partir del mes de abril. Son las 12 y 17. El director general de la compañía espacial rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, informó que la corporación se propuso duplicar la cifra de los satélites que se encuentran en órbita. Por otro lado, Rogozin indicó que tras la negativa de la Agencia Espacial Europea de seguir colaborando con Roscosmos en el programa ExoMars 2022, Rusia pretende asociarse con China a los países del Golfo Pérsico para sacar adelante el proyecto. Somos innovación. Somos tecnología. Y cuando son las 12 y 18 minutos, ha llegado el momento de irnos a identificar la estación. Así que no se despeguen de su noticiero Cultura al Día, porque en la próxima parte tendremos a una representante del proyecto Se Emprende, quien nos estará ofreciendo más información. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 19 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Municipio Trujillo del Estado Trujillo. Existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes. Por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Parque La Trujillanidad. De Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente. La Trujillanidad es un parque ubicado en la avenida Laudelino Mejías y Paz, con un monumento consagrado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay 12 esculturas de bronce que representan a los soldados desconocidos y 8 figuras que personifican a Vicente de la Torre, Pedro Miguel Chipia, Antonio Nicolás Briceño el Diablo, Manuel Arraiz, Manuel Gargaza, Andrés Linares, Miguel Vicente Segarra y Barbarita de la Torre. ¡Vamos, compañeros! Tenemos que combatir unidos contra los realistas que no aceptan nuestra libertad. Dios y Santa Bárbara nos protegen. ¡Vamos, hombres! ¡Vamos, mujeres! ¡Únanse al ejército patriota! Todos héroes y heroína de la localidad trujillana, quienes lucharon por la independencia de su región y de Venezuela. En el parque se reúnen las familias para realizar diversas actividades recreativas, deportivas y culturales. Además, se practica zancos, malabarismo, teatro y artes circenses. Sus espacios son propicios para el esparcimiento y el recuerdo de los héroes y heroínas de la patria. Música. conocimos el Parque La Trujillanidad, Patrimonio Cultural del Estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Entérate de lo que se hace en y con las comunidades. Cultura en movimiento, impulsando nuestra diversidad e identidad. Danza, bailes, teatro, música, artes plásticas, gastronomía y mucho más en Cultura en Movimiento. Programa de la Fundación Misión Cultura, impulsando nuestra diversidad e identidad. Todos los jueves a las 8 de la mañana. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. El optimismo es una actitud positiva que las personas escogen ante una problemática o una experiencia difícil. Los optimistas suelen enfrentar sus desgracias o errores mediante el humor y la resiliencia, sacando lo mejor posible de lo que ha salido mal y así obtener impulsos para conseguir sus objetivos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 23 minutos, continuamos en su noticiero Cultura al Día. En este momento tenemos a la profesora Silvana Corona, parte del equipo fundador de Se Emprende, quien nos viene a ofrecer más detalle al respecto. Bienvenida Silvana Corona a estos espacios de Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias. Bien, profe. Sí, la escucho. ¿Usted me escucha bien? Sí. Finísimo, profe. Cuéntanos de qué se trata este nuevo proyecto de emprendimiento llamado Se Emprende. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Déjeme decirle que es un proyecto que está en crecimiento. Trata más que todo de una academia de formación integral de oficio que logra o quiere lograr en el participante el empoderamiento a través del emprendimiento y, por supuesto, su independencia económica. Así es, muchísimas gracias, profe. Además de usted, ¿quién más está detrás de esta nueva iniciativa? Está conformado por dos coordinadores principales, el profesor Carlos Flores, mi persona, la profesora Silvana Corona, y contamos con profesionales altamente capacitados en cada uno de los proyectos en formación. En estos momentos contamos en nuestro equipo con 3 ingenieros químicos excelentes en su área, en lo que es el módulo de producción de elaboración de productos de limpieza. Y, profe, una pregunta. ¿Quienes asistan a aprender con ustedes, cuáles van a ser los productos que van a aprender a elaborar? Tenemos una cantidad de productos por elaborar. Estamos hablando desde cloro, jabones, desinfectante, jabón líquido, tipo polvo, en pasta. Es una variedad de productos. O sea, todo lo que tenga que ver con la parte de higiene, limpieza para el hogar, nosotros se los ofrecemos. Cuando hizo la mención del jabón, el que no es líquido, es el jabón de baño, jabón para lavaplatos, ¿qué tipo de jabón es? Sí, exactamente, los diferentes tipos de jabón. Ok. Cuénteme, profe, ¿a raíz de qué nace Se Emprende? Mire, como profesores siempre tenemos la necesidad de enseñar y vamos de la mano en constante con lo que es la acción social. Motivado una experiencia similar en la que estuvimos presentes los profesores y mi persona, nos decidimos abordar el empoderamiento a través de este tipo de información, pero ya dado las comunidades donde nosotros podemos llegar. Estamos conversando con la profesora Silvana Corona, parte del equipo fundador de Se Emprende. Cuénteme, profe Silvana, ¿en qué espacios se están desarrollando las actividades de aprendizaje? Estamos en las comunidades que nos abren las puertas. llegamos a la comunidad, te explico. Uh-huh. Gestionamos todo con lo que pueden ser espacios educativos, culturales, líderes de calle, consejos comunales. Le ofrecemos lo que es el taller y bueno, ellos nos contactan y ya gestionamos todo para que se dé el proceso, se dé el curso. Finísimo, profe. Yo quiero saber a qué comunidades ya han llevado este emprendimiento. Estamos ahorita en Libertador, municipio de Libertador. Hemos estado en Catia, uh-huh, en Propatria. Okay. Ya vamos en 3 espacios educativos. Este sábado tenemos nuestro 4 curso también en esa misma zona. ¿En qué horarios están dando los cursos? Dependiendo de cómo es la gestión. Por lo menos normalmente estamos desde la mañana hasta la tarde, un horario correspondiente aproximadamente de las 9 hasta las 3 de la tarde. ¿Son cursos? Dependiendo también la cantidad de productos que estamos elaborando. Lo importante también es que tenemos otro módulo en formación, uh-huh, que es la fijación de precio y estructura de costo. Ok. Eso sería, prácticamente son cursos intensivos, ¿no? Sí, al principio te dije, es una academia de formación integral. Cuando hablamos integral, entendemos que ya no solamente te vas a quedar con el aprendizaje de ese producto, sino que, okay, te vamos a dar las herramientas para que tú construyas ese emprendimiento. Hablarte de plan de negocio, de marketing, de esa estructura de costo que es tan importante. O sea, te damos las herramientas necesarias para que tú te empoderes de tu emprendimiento. Así es, profe. ¿A quiénes va dirigido Se Emprende? A todo aquel que quiera una independencia económica. Profe, si bien es importante que la población masculina se forme también en las áreas de preparación de productos de higiene del hogar y hasta personal, ¿cuál es la importancia de que cada vez sean más mujeres las que decidan emprender, a propósito de que estamos culminando ya el día de mañana lo que ha sido el mes de la mujer? La igualdad. La igualdad no solamente se trata en derechos, uh-huh, sino en ser proveedora. Nosotras como mujeres, al sentirnos proveedoras de nuestro hogar, de nuestro espacio, ser independiente económico, eso nos brinda confianza. Y ya por allí, bueno, buscamos comernos al mundo. Entonces, si estamos en pareja, en esta situación país, es importante que ambos colaboremos en nuestro hogar económicamente. Y si estamos solos, el hecho de independizarnos económicamente para nosotros es sumamente importante. Así que creemos netamente en lo que es el empoderamiento de la mujer, su independencia económica y la necesidad que tenemos actualmente de crecer en ese espacio. Profe, Quienes nos están escuchando en este momento, si quieren hacer alguno de los cursos que usted acaba de mencionar, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Tenemos una página en construcción en Instagram por los momentos, es @ se emprende, uh-huh, @emprende, o si no, por este número telefónico 0416-426-0661. Pueden conversar allí directamente con el profesor Carlos. Ok, muchísimas gracias entonces a la profesora Silvana Corona, parte del equipo Se Emprende, quien nos estuvo ofreciendo detalles de qué trata este proyecto. Profe, despídase extendiendo la invitación a quienes nos escuchan a también emprender y a formar parte de este proyecto tan importante que están llevando a cabo. Amiga, amigo, no te quedes con esa semilla allí en tu cabeza de la idea de lo que quieres lograr. Ven a la academia, ven a Se Emprende y nosotros te damos todas las herramientas necesarias para que tú cumplas ese sueño de formarte en algún oficio que te va a ayudar a ser independiente económicamente. Entonces, vale, muchas gracias a ustedes por la invitación, excelente labor la que hacen. Vale, muchísimas gracias, profe. Las puertas de Alba Ciudad 96.3 FM siempre estarán abiertas para mostrar a todos los que nos escuchan este tipo de emprendimiento y todos los que vengan a futuro. Así que muchísimas gracias. Excelente. A usted por haber estado el día de hoy con nosotros. Y con esta entrevista hemos llegado al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Recuerde que pueden llegar a descargar esta edición de hoy en la sección de programas grabados de nuestra página web albaciudad.org. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Alexandra Fuenmayor,